Domingo 26 de octubre. El hombre vestido de oro. Escucha Santiago capítulo 2, versos 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Este es un estudio de contrastes. Una persona es rica, bien vestida, importante, mientras que la otra es pobre, mal vestida, un don nadie. Uno recibe gran cortesía, el otro solo desdén. A uno se le ofrece un asiento cómodo, destacado. Al otro se le dice que se quede a un lado o encuentre un lugar en el piso. La descripción no es muy bonita, especialmente si se la presenta en un culto de adoración. La palabra griega para congregación o asamblea en el versículo 2 es sunagogé, y es una referencia temprana a un culto de adoración judeo-cristiano. Muchas veces estos se celebraban en casas particulares. Ver Hechos capítulo 18, versos 7 y 8. En la cultura grecorromana del siglo I, la posición de una persona era muy importante. Se esperaba que quienes tenían riqueza, educación o influencia política usaran esas ventajas para fortalecer su reputación y beneficiar sus intereses personales. Cualquier regalo grande a proyectos públicos o religiosos obligaba a quien lo recibía a corresponder de algún modo al dador. La bondad se pagaba con lealtad y la generosidad con aprecio público. Las personas de clase alta que asistían a los cultos cristianos esperaban un tratamiento de privilegio. Ignorar esas expectativas habría traído desgracia a la iglesia. Dejar de ser políticamente correcto era una ofensa y causa de división. Escucha Marcos capítulo 2, verso 16 y Lucas capítulo 11, verso 43. ¿Qué expectativas de la sociedad están involucradas aquí? ¿De qué manera están en conflicto con los principios del Evangelio? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Lucas capítulo 11, verso 43. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! No es un pecado ser pobre o ser rico, pero un barómetro de nuestra experiencia cristiana es la forma en que tratamos a las personas que son diferentes de nosotros tanto en riqueza como en edad, educación o convicciones religiosas. Tendemos a mostrar más respeto a quienes percibimos que están sobre nosotros en la escala social y a respetar menos a quienes están por debajo de nosotros. Recordemos que es fácil seguir las convenciones sociales, aun cuando Dios nos llama a ser diferentes. Romanos capítulo 12, verso 2. Afrontémoslo. Podemos no ser tan severos acerca de esto como lo describe Santiago. Pero, ¿no somos llevados a tener favoritos? ¿De qué modo podemos aprender a reconocer este problema en nosotros y finalmente tratarlo?